Eso que escuchas es el sonido de los quemadores de gas propano lanzando bocanadas de fuego y aire caliente para inflar el globo aerostático. ¿Te acuerdas? Quizás no te acuerdas porque nunca hemos volado en globo. Pero hoy será el primer día en que volemos. Y así es como se escucha, así es como suenan. Los hemos visto de cerca, elevarse desde el piso hasta el cielo como una pluma que flota. Solo que esta vez nosotros también flotaremos. Listo, gracias. ¡Buen vuelo! ¡Gracias! ¡Me fui! El antiguo sueño humano de viajar por el aire se hizo realidad hace más de 200 años, 239 para ser exactos. Lo hicieron los hermanos Étienne y Joseph Montgolfier en París. En ese momento, la navegación de los cielos había comenzado. Así fue como la humanidad surcó los aires a bordo de todo tipo de artilugios y maquinarias. Nosotros hoy volaremos en globo acompañando a dos pilotos astrales, aeronautas sónicos, que llevaron su cabina y su sonido a recorrer otro plano astral. Instrumentos de medición. Instrumentos de medición. Secuenciación. Secuenciación. Aerostática. Aerostática. Sincronización perfecta. Sincronización perfecta. Automatización. Automatización. Precisión. Precisión. Aire. Aire. Vuelo. Sonido. Guardianes del Tecno presenta Pilotos Astrales, la odisea de Ben Bomer y Aarón Sevilla en globo aerostático para tocar música electrónica en las nubes. En una historia narrada desde dos posibles lugares del planeta, Capadocia, Turquía y Teotihuacán, México. Parte 1. La música está en el aire. La madrugada del 31 de agosto de 2020, el piloto alemán Ben Bomer, acompañado del capitán turco Murat y el equipo francés de Circle, despegaron desde el Parque Nacional de Göreme, en el corazón del desierto de Capadocia, Turquía, muy cerca de las chimeneas de Hadas, en Derinkuyu, una de las ciudades subterráneas más antiguas habitada por seres humanos. Con un flamante plan de vuelo bajo el brazo, dispuesto a cruzar el desierto de Turquía a bordo del globo aerostático Circle y tocar un live set con lo mejor de ese melódico techno fino alemán, el piloto astral Ben Bomer, equipado con brújula, tanques de propano, radiotransmisor, paracaídas y una cabina que incluye sintetizador, secuenciador, interfaces de audio, procesadores de efectos, tres controladores MIDI, mezcladora, laptop, un par de monitores, cámaras de video con su control de streaming, dos drones y una flotilla de globos aerostáticos volando a su alrededor. Ben Bomer ha viajado desde Alemania como invitado especial de la productora de eventos y música electrónica francesa llamada Circle, que en esta ocasión se puso a la altura del cielo con la organización de este set a bordo de un globo aerostático. El ritual de ascenso se inicia aún de noche, casi a una hora antes del amanecer. Poco a poco, el fuego empieza a calentar el aire que inflará los globos. Estamos en el momento en que va a iniciar el vuelo. Las llamas se levantan como fantasmas ardientes en medio de la oscuridad. Empezamos a ascender todavía en penumbras. Solo se escucha el ruido de los inmensos quemadores lanzando fuego hacia el gigante globo inflado sobre nuestras cabezas. El piloto astral Ben Boomer solo lleva puestos unos increíbles cascos Beyer Dynamic y apenas han alcanzado los primeros rayos del sol ya en las alturas. El set ha comenzado a sonar. Está amaneciendo. El corazón a mil. La emoción a flor de piel. Las melodías y los ritmos mecánicos de Boomer se esparcen por los cielos. ¡Buen juego! Y así transcurrió durante una hora el set de Ben Boomer arriba del globo aerostático, sobrevolando el desierto de Turquía. En esa ocasión lo escuchamos en todo el mundo a través de una señal por internet en el canal de Circle. A partir de ahora lo escucharemos por siempre, porque permanecerá en nuestra memoria y como registro sónico imperdible en esta impresionante saga de Guardianes del Tecno. Con nosotros, Ben Boomer, con este track del año 2018 que se titula After Earth. La pieza viene incluida en el álbum The Yearbook 2018 y en el EP Morning Falls del sello Unjunedip. Son 123 beats por minuto, en fa mayor, grabada a menos 10.88 decibeles. Son 5.25 minutos de beats y melodías inspiradoras en todo momento. Ben Boomer es un DJ alemán con tan solo 30 años y su nombre en internet ya arroja cerca de 293.000 resultados en 0.74 segundos. Los dejamos escuchando la música de un ser galáctico. arriba estaremos esperando poder ver más de cerca los primeros rayos del sol, detrás de la figura del volcán Ercilles, sobrevolando el desierto de Capadocia, con Ben Boomer al mando, en Guardianes del Tecno. Guardianes del Tecno presentó a Ben Boomer tocando en las alturas del desierto de Capadocia. Así como en la esencia de la música electrónica, se sincronizan los ritmos, se empatan los sonidos, así también se logran sincronizar los destinos. Parte 2. Sobrevolando Teotihuacán. Sobrevolando Teotihuacán. En tan solo 8 minutos, los primeros rayos del sol alcanzan el horizonte, viajando a 300.000 kilómetros por segundo, un verdadero espectáculo visual. Y la gran mayoría de nosotros nos perdemos este impresionante evento cada día, porque cuando eso sucede, generalmente seguimos en cama. No es el caso de Aarón Sevilla en esta fría mañana del 3 de febrero de 2022, en la zona de despegue de la compañía Vive Vuela, en La Purificación, Ecatepec de Morelos, México, cuando todo el equipo de audio y video se encuentra ya instalado en la canastilla del globo aerostático que lo llevará sobrevolando las imponentes pirámides de Teotihuacán mientras maniobra con las Pioneer en las alturas para tocar un inspirador set de house tan fino y rítmico que hará bailar a los mismísimos ángeles entre las nubes. El sol es el centro de nuestro universo, crea nuestro clima, nos proporciona energía y marca el orden de las estaciones. Y este set es un homenaje al sol. Acompañado de Jorge Ponce Films, Beat 100.9 FM y Vive Vuela, el piloto astral, Aarón Sevilla, de origen mexicano, rinde tributo al sol y a sus ancestros con sonidos de percusiones, house beats y cánticos mecánicos que evocan el amanecer sobre los cielos que cubren los templos de Teotihuacán. De Aarón Sevilla escucharemos En las alturas el track Perlas, un sencillo de 2021 editado por Sunset Gathering y Pulse Wave Music en colaboración con el DJ Andrés Mijangos. La pieza es la que sonó en segundo puesto durante el set de Sevilla en aquella mañana sobrevolando Teotihuacán. Vamos a escucharla enterita y limpia. Esto es Perlas. Sevilla lo hizo nuevamente en un globo más grande, con público a bordo y tocando con el DJ Chile. Lo volvió a hacer en la Torre Giratoria de Tulum. Lo hizo en las trajineras de Xochimilco, en el lago de Tequesquitengo, siempre de frente al sol. Aarón es un DJ mexicano. Su nombre arroja más de 6 millones de resultados en 0.54 segundos. Toca increíble, lo que le ha permitido colarse en los mejores charts del mundo. Toca en Ultra Miami, en Burning Man, en el Medusa Festival, en México en el AM local y en el Americana Social Club. Cuenta con una promotora propia llamada Pulse Wave. Lo puedes escuchar en la radio en el 100.9 Bit FM desde la Ciudad de México. O aquí con nosotros, en Guardianes del Tecno. Aporrizando. Guardar cámaras y demás. Sí, porque el bimbazo puede ser importante. Esperamos que hayan disfrutado los viajes en globo por Capadocia y Teotihuacán, que nos ofrecieron Ben Bomer y Aarón Sevilla, dos pilotos astrales que han llevado su sonido a otros planos gravitacionales y que dejan rastros sónicos en la atmósfera, creando el infinito loop de sonidos que componen el tecno. Hemos aterrizado. Abriremos un champán para brindar por haber participado en esta maravillosa travesía. Más información en el blog que acompaña este podcast. We love techno. Hasta las próximas. Según la leyenda, en Capadocia convivían hadas y hombres, todos bajo el mismo cielo, aunque sin relacionarse. Hasta que un día, una de esas hadas se enamoró desesperadamente de uno de los humanos. Horrorizada, la reina de las hadas convirtió a todos los hombres en rocas con formas de chimeneas y a sus hadas en palomas. Y desde entonces, estos animales alados revolotean todo el día alrededor de las chimeneas de piedra. Es una historia que refleja el encanto mitológico de esta tierra. Y volar sobre ella permite disfrutar ese encanto de una manera muy especial. Y escuchando Guardianes del Tecno, aún mejor. Síguenos en redes sociales. Lee nuestro blog. Hay mucha más información de lo que te imaginas, ligas importantes y formas de escucharnos. Donde tu cuerpo y el beat son uno mismo. Bueno. Esto solo es polvo de estrellas en el vasto espacio sideral de la música electrónica. No pararemos. Es una misión, la preservación digital del espíritu del tecno, de la pista, de la vibra y la emoción de estar y continuar en este viaje. Juntos en este viaje. Guardianes del Tecno. Una producción de Zona Galáctica.